Un tiempo seguramente breve, pero largo, hecho de una quietud curiosa, una quietud de mirarse. Nosotros a ellos y ellos a nosotros, las vacas a sus vacas, mi perro a los suyos, los caballos a todos. Hasta que los desnudos de la punta de desnudos empezaron a cantar y a caminar. Hicimos lo mismo, cantando también, con los brazos abiertos caminamos. Hicimos todo lo que ellos y terminamos fundidos con esos indios que parecían hechos de puro resplandor y olor a grasa y a chanar florido y a lavanda, porque eso le ponían a la grasa que usaban. Y entonces, cuando abracé a Caucalitrán, me hundí todavía más en el bosque que había resultado ser tierra adentro. En el verano me hundí en las moras que colgaban de los árboles rojas y llenas de sí, en los hongos que crecían a la sombra de los árboles. En cada árbol me hundí y supe de la volubilidad de mi corazón, de la cantidad de apetitos que podía tener mi cuerpo. Quise ser la mora y la boca que mordía la mora. El desierto parecía ser un marco, una planicie amarronada, igual para donde se mirara. Un plano en el que se apoyaba el cielo como si no hubiera más en el mundo. Podía decir que estaba ahí, en el pescante de la carretera o montando mi caballo. Era vivir una vida parecida a la de las aves. Algo así como volar, todo el cuerpo metido en el aire.